Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Me duele la cabeza, me dijo ella. ¿Quieres una aspirina? Le pregunté. No es tan fácil, me respondió pensativa. ¿No es tan fácil qué? Dije yo. Entonces ella adquirió lo que yo llamo el estilo Greta Garbo y luego de un suspiro largo y prolongado respondió pensativa. Todo. En ese momento debí suspender el diálogo. Debí pagar la cuenta, dos cafés, un helado de chico zapote, 27 pesos y huir. Pero agregué como un imbécil. Tal vez el estómago, los helados son muy fríos y si te tomas uno notón. Entonces ella sonrió irónicamente con la actitud de quien ya está al regreso de todo. ¡Qué niños son los hombres! Todo lo quieren arreglar con pastillitas. Debo decir que 5 minutos antes nada presagiaba tormenta. El aire de nuestro amor soplaba plácida, suavemente. Ella me había platicado que su sueño era conocer las Islas Fiji en viaje de luna de miel y yo le había comentado la falta que hace Carmona en la selección nacional. Entonces apareció el maldito dolor de cabeza. Lo nuestro no puede ser, agregó al fin. ¿Hablas en serio? Le dije. Nunca como ahora, respondió. ¿Pero por qué? Pregunté otra vez. ¿No has leído la última edición de la revista New Scientist? La verdad, ¿no? Claro que te va a importar. La verdad es que nuestro amor te importa poco. Estalló a punto de llorar. Sí me importa. Lo que pasa es que no conozco la revista ni hablo inglés. Intenté explicarle. Te importa poco, es la verdad. Si te importara, sabrías del experimento del doctor Semirsaki del University College de Londres. Él ha probado que las flechas de Cupido no van al corazón, sino al cerebro. Él tomó a 17 voluntarios, 6 mujeres y 11 hombres de unos 25 años de edad, quienes afirmaron que se habían enamorado como perros en los últimos años. Lo sometió a pruebas de resonancia magnética mientras miraban las fotografías del ser amado. Estos escaneos permitieron comprobar que 4 zonas del cerebro eran activadas particularmente por los sentimientos amorosos. Pero, gordita, le dije, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Todo, absolutamente todo, repuso ella. ¿Tú crees que es casual que a mí me duela la cabeza en este momento? Pues, te ha dolido antes. Pero no en esta forma, ¿no? Definitivamente lo nuestro no puede ser. Exclamó en plan trágico. ¿Y qué sugieres? Le pregunté. Que terminemos, dijo ella con frialdad. Luego agregó, ¿o tienes acaso una solución mejor? Pensé rápidamente, con la desesperación del noctámbulo que persigue las luces rojas del último autobús. Sí, sí, ya la tengo, le dije. ¿Por qué no te haces una resonancia magnética mirando una foto mía? ¿Tienes una foto? Me preguntó. Saqué de inmediato mi cartera. Tengo esta foto de cuando era bebé. Eras totalmente peloncito, me dijo. No, no, la estás viendo al revés, le contesté. ¿Tú crees que sirva? El ser siempre es, mientras sea, dijo ella filosóficamente con un largo suspiro. Luego pagué la cuenta, 2 cafés y 2 helados, pues ella había pedido otro de limón, 39 pesos. Y caminamos hasta el hospital más cercano, en cuya sala de espera me encuentro ahora con las manos empapadas por la emoción. En este momento un aparato complicadísimo semejante a un robot y hecho en Japón decide mi destino. Tomará tajadas del cerebro de mi novia o exnovia y nos dirá a ambos lo que antes equivocadamente atribuíamos al corazón. ¿Hay amor o no hay amor? Se trata de un capricho pasajero. Tenemos juntos un futuro y sobre todo lo que más me preocupa. ¿Jugará esta temporada abierto el Toluca? ¿No requerirá algún refuerzo en la delantera? Hoy puede ser un gran día y mañana también.